En la supercarretera de la información hay baches y piedras en el camino. Algunos señalamientos son falsos y otros ya se los robaron. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro. Todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetear de Capulitas Radio. Machetearte 1727 ya está circulando por todos lados. En la portada de esta edición, la ultraderecha está de manteles largos, patillas largas y melena alborotada. El compañero Rómulo Pardo comenta que con el avance de la ultraderecha más persignada, se verifica que los clubes empresariales son los que llevan la vara de mando aquí y en China, aunque haya nuevo presidente antichino en la América muy austral. Acérquese para estar al tanto. En el mismo plano de reflexión, Omar Nava se pregunta qué han dejado de hacer las izquierdas en el poder en Latinoamérica como para que las derechas se hayan posicionado tan salvaje y chavochamente, por ejemplo, en Argentina. Y México, ¿qué pitos toca en esta canción? El compañero Nava se lo cuenta. Melchor López iba pasando cuando un joven muñeco de nieve era solicitado por aficionadas a la nieve y a los muñecos, sobre todo si están cotorros y bien formados. El compañero López nos regala una estampa vinculada con las convivencias de fin de año y el perfil etario y laboral nacional de los días que corren. El alto consumo de carne zafarse al espacio para no morir con los pies en la tierra y hacerse mansiones de 20 mil veces 20 mil millones de millones le están dando en la torre caliente a Planeta y Medio. El compañero Rómulo Pardo repite ponencia en este número con una mesa de reflexión candente. Pásele y no se caliente. Raúl Sivecki echa a andar la máquina de hacer memoria en torno al neozapatismo y su fundación hace ya 40 lejanos años. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Dónde anda esa lucha? ¿Qué impacto tiene en las actuales juventudes y en los movimientos sociales y populares que mantienen la resistencia? Acomódese para este repaso histórico y reflexivo. Antes de ponerse a cantar un viejo bolero cubano-mexicano, acérquese a este texto de Edith González, quien se refiere a El bolero y la educación sentimental en México, una investigación que sin duda abonará a parar las antenas ante las desiguales relaciones pasionales en el territorio nacional. Estos y otros contenidos en Machetearte 1727. En portada, y de seguir avanzando la ultraderecha, este personaje de las redes tiene razones más que suficientes para angustiarse. El cartel central es el tradicional y combativo calendario 2024. Para Luis, está claro el camino que llevan las autoridades en el esclarecimiento de las desapariciones en el país. Y en un generoso 2x1, el mismo autor nos deja ver los aprietos por los que pasa la aplicación de la justicia. Y para amenizar la desinflada campaña del globo opositor, Alfredo, en plan de DJ, le trae el discazo del año. Además, dicho monero nos ilustra quiénes son quienes salen perdiendo con la reducción de las jornadas laborales. Se fue el genocida Kissinger, pero el Machete Illustrated tiene claro quién saldrá ganando con la partida de tan funesto personaje. Y si alguien pone pintos con su talento, es el ajolote rimador, y en esta ocasión tiene la vista puesta con lo que pasa en Argentina. Y como si no fuera poca cosa lo que está haciendo el gobierno sionista de Israel en tierras palestinas, los moleros afilan sus lápices y dejan clara su posición ante tal aberración. Esto y mucho más en esta edición del Machetearte. De tu arte a mi arte, Machetearte. Síguenos y búscanos en machetearte.com.mx. Facebook, Periódico Machetearte. Twitter, @pmachetearte. La nota actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro. También en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana, los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo y en las marchas, mítines, plantones y bloqueos del movimiento social.